día raro. Salí de la casa, me sigue la silueta de un extraño. ¿Será que vio bailando mi cuerpo con el ritmo de un disparo? ¿O será la convulsión que me ataca siempre debajo del faro? Que hace un faro a plena luz del sol. Tapa la sombra que me ataca, sé que no la voy a ver. Rescate que era la mía, porque me decía y decía que le hiciera caso a él. Y no hay nadie más que lejos que yo. Escapa o tallento a la placa, pero vamos a perder, porque eres la sombra mía. Yo temía que lo sabía cuando estaba en mi papel. Y no hay nadie más que lejos que yo. Me paro un segundo en la banqueta y le invento marionetas a mis manos. Que estoy alucinando, es que nunca había visto todo tan claro. Confío en la imaginación que me lleva como trapo a todos lados, menos a mi ataúd, hoy no. Tapa la sombra que me ataca, sé que no la voy a ver. Rescate que era la mía, porque me decía y decía que le hiciera caso a él. Y no hay nadie más terco que yo. Escapa o tallento a la placa, pero vamos a perder, porque eres la sombra mía. Yo temía que lo sabía cuando estaba en mi papel. Y no hay nadie más terco que yo. Tapa la sombra que me ataca, sé que no la voy a ver. Escapa que era la mía, porque me decía y decía que le hiciera caso a él. Y no hay nadie más terco que yo. Escapa o tallento a la placa, pero vamos a perder, porque eres la sombra mía. Yo temía que lo sabía cuando estaba en mi papel.